10:52. Vamos a comenzar el segmento de encuentros existenciales. Continuamos en el capítulo número 26, la transición del libro Un Curso de Milagros, y hoy vamos a hablar del apartado número 7, que se titula Las leyes de curación. Este es un apartado extenso. Yo no les voy a leer pues completo, tal vez vaya a sacar algunas frases, pero los invito a quienes tengan el libro o que puedan encontrar el apartado número 7, tal vez en la internet, pues para que lo lean completo, porque sí es muy interesante, sobre todo porque pues nos va a aclarar muchas ideas con respecto a la curación. ¿Ok? Y bueno, aquí iniciamos Encuentros Existenciales. Las leyes de la curación. Este es un curso de milagros. Como tal, las leyes de la curación deben entenderse antes de que se pueda alcanzar el propósito del curso. Repasemos los principios que hemos estudiado y organicémoslos a modo de resumen de lo que debe ocurrir para que sea posible la curación. Pues una vez que es posible, no puede sino tener lugar. Toda enfermedad tiene su origen en la separación. Cuando se niega la separación, la enfermedad desaparece. Pues desaparece tan pronto como la idea que la produjo es sanada y reemplazada por la cordura. Al pecado y a la enfermedad se les considera causa y consecuencia respectivamente, en una relación que se mantiene oculta de la conciencia a fin de mantenerla excluida de la luz de la razón. Y bueno, aquí ya les leí los primeros dos párrafos, que los párrafos son cortitos, pero en realidad, pues sí, como les digo, es un apartado bastante extenso. Tiene, ¿cuántos párrafos? 20 párrafos. 20 párrafos, y nada más les leí ahorita dos. Y bueno, lo primero que nos dice que este es un curso de milagros, y así es como se llama el libro, ¿no? Un curso de milagros. Y nos dice que si nosotros seguimos estas leyes de la curación, podemos alcanzar el propósito de este curso. Y para ello nos recuerda que debemos repasar estos principios. Y nos dice también que, a modo de resumen, lo que pasa cuando nosotros repasamos estos principios que hemos estudiado y que los organicemos muy bien, lo que va a ocurrir es la curación. Y también nos dice que toda enfermedad que nosotros conocemos y que tal vez estemos experimentando tiene su origen en la separación. Hay algo en nuestra mente que nos está viendo como personas separadas, y que tal vez tenemos ciertos pensamientos que nos hacen creer que somos diferentes los unos de los otros, que podemos castigar, que podemos poner juicios, etcétera, etcétera. Por ejemplo, cuando nosotros nos molestamos con alguien, ya ni siquiera voy a decir una persona que ni siquiera está ahí contigo. Ponle que te enojas con tu familia, ¿no? Con alguien de tu familia, con los hijos, con la pareja, con los padres, con los hermanos. ¿Y cómo reacciona uno? La mente nos dice que tenemos la razón, ¿no? De lo que estamos haciendo. Si no, no estaríamos discutiendo o no estaríamos en ese conflicto, ¿no? Algo en nuestra mente nos dice que estamos en lo correcto, y entonces empezamos a discutir, a alzar la voz y a querer tener la razón y a pensar la otra persona está equivocada. Mi familiar está equivocado, ¿no? Así, prácticamente. Entonces nos metemos en ese personaje, en esa historia, y creemos que así es. Nos pasa, los que no somos padres, pero somos tíos también, y que de repente, pues, empezamos a regañar, ¿no?, a nuestros sobrinos. Los padres regañan a sus hijos, por ejemplo, que llegaron más tarde de la escuela, no sé, cosas así. Y uno cree tener la razón, ¿no? Y te enojas y que sea la última vez y bla, bla, bla, lele, mira lo que está pasando, ta, ta, ta, lele. Y toda esta información en sí, ¿de dónde viene? ¿De dónde la agarramos? ¿Por qué creemos que tenemos la razón por todas las cosas que están sucediendo en nuestro entorno, de que tenemos la razón de justificar el alzar la voz o el regañar o el etcétera, etcétera, ¿no? Viene de todas estas informaciones que nosotros conservamos. Y toda esta información, crean o no, nos afecta. Nos afecta porque nos hace sentirnos separados y creer que tenemos la razón siempre. Obviamente, nuestra mente es muy peculiar, ¿no? Si no tuviésemos pensamientos, pues estaríamos aquí así como observando y no sabríamos ni siquiera hablar ni comunicarnos, ¿no? Pero como tenemos pensamientos, tenemos un mundo de información. Y entonces, todo lo que nosotros observamos, todo lo que nosotros creemos que es la vida, es a través de nuestros pensamientos que nos dan la interpretación de lo que nosotros estamos viviendo, lo que nosotros estamos observando, de lo que nosotros estamos escuchando. Si se apagara este equipo, imagínense que nuestro cuerpo y nuestra mente es la computadora, es el CPU y la pantalla son nuestros ojos, que es lo que estamos viendo, ¿no? Lo que nos está informando. Y las bocinas son nuestros oídos y el micrófono es nuestra boca, ¿no? Si se apaga este equipo completo de este cuerpo, de esta computadora, entonces el mundo, la existencia del mundo desaparecería para este equipo, ¿no? Para esta persona. Entonces, porque pensamos nosotros que todas las personas que están en nuestro mundo, que están en el mundo, tienen que pensar como nosotros? ¿O por qué nosotros creemos realmente que nosotros tenemos la razón y 20 personas no la tienen? Ese tipo de pensamientos son realmente los que nos están indicando que hay separación en nosotros. Y esos mismos pensamientos son los que nos hacen enfermarnos. Y no solamente lo digo físicamente, o sea, hay muchas cosas que nos pueden estar sucediendo emocionalmente, físicamente, como ya dijimos, y mentalmente, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos ideas obsoletas, ¿no? Que seguimos conservando. Hay ideas que ya están rotas y aún así las queremos seguir conservando. Como pasa también en nuestras casas, ¿no? Ah, se me quebró esto. Ay, no, pero pues yo lo quería mucho. Entonces, lo voy a guardar aunque esté rotito ahí, ¿no? Aunque esté quebrado. No, pero esta libreta ya la llené. Y no, pero pues es que a lo mejor voy a ocupar esos apuntes. Lo voy a guardar. No, que pues esta mochila. No, pero es que fue mi primer mochila. La voy a guardar. Imagínate cuántas cosas guardamos físicamente en nuestra casa que ya no tienen uso. Si tenemos tantas cosas así, ¿cuántas cosas más tenemos en nuestra mente? Muchísimas más, que tenemos un CPU con una memoria casi ilimitada. Podemos guardar todo lo que queramos en nuestra mente. Y es muy selectiva. A veces es que no me puedo aprender esto que estoy estudiando. No es que no nos podamos aprender, es que no queremos aprender. Porque nuestra mente o nuestro cerebro tiene una capacidad bastante grande. Ni siquiera los robots ni la inteligencia artificial, o sea, tiene toda la capacidad que tu mente tiene. Es obvio que la inteligencia artificial está diseñada pues para contestar rápidamente todo, ¿no? Pero nunca va a superar una computadora a un humano. Una computadora, la inteligencia artificial, le desconectas el internet o le desconectas la luz y se acabó. a ti como humano no. Se nos acaba el oxígeno y ya es otra cosa, ¿no? Se nos acaba nuestro tiempo aquí y también ya es otra cosa. Pero no hay algo que vaya a superar a un humano, a una mente humana. Y bueno, en las leyes o las leyes para la curación tenemos que pues corregir muchas cosas que tenemos en nuestra mente. Para empezar, reconocer que es cierto, la culpabilidad hace que sigamos creyendo en el castigo, ¿no? Hiciste esto, te mereces esto. Nuevamente, vuelvo con lo de los padres, ¿no? Porque los que son padres, pues les va a caer esto como anillo al dedo. Los padres, pues son la autoridad en la casa. Y entonces los padres deciden qué es lo que tienen que hacer los hijos. Y a veces decimos, pues tú haces esto, tú tienes esto, ¿no? A nosotros cuando éramos niños nos decían, no te acerques a la estufa porque te vas a quemar. No te acerques a la lumbre porque te vas a quemar. Y no te acerques, y ahí vamos. Hasta que no nos quemamos, tenemos la experiencia. Ay, no, sí, me quemé y sí, tenía razón, bla, bla, bla. Cada quien es libre. Por eso tenemos el libre albedrío. No importa lo que nos digan, no importa lo que yo les diga, no importa lo que el libro nos dice, porque siempre vamos a tener la libertad de elegir y de pensar lo que queremos pensar y elegir y creer. Por eso es muy importante analizar qué es lo que estamos conservando en nuestra mente, qué pensamientos traemos en nuestra mente. Cuando estamos muy estresados o muy enojados, pues estamos llenando nuestra mente de pensamientos que todos están relacionados. Hoy en la mañana estaba escuchando un audio del estoicismo otra vez y decía que va un alumno y va con el maestro y le dice, maestro, es que no puedo acallar mi mente, quiero meditar, quiero tranquilizarme y los pensamientos vienen y no me dejan estar en calma, no puedo meditar, no puedo concentrarme, no puedo estar tranquilo. Y entonces el maestro, muy sabio, agarra una taza y le sirve un té. Y le va sirviendo y le va sirviendo y se derrama el té. Y él sigue sirviendo hasta que pues el alumno dice, ¿qué onda con esto, no? Y le dice, maestro, se está tirando el líquido de la taza. Y le dice, ah, pues eso es lo mismo que pasa contigo. Dice, tienes tu cabeza llena de pensamientos que lo estás llenando de más pensamientos donde ya no hay espacio y por eso, o sea, no puedes obviamente mantenerte en calma. Y es verdad, a veces nosotros queremos solucionar problemas en nuestra mente con más pensamientos en nuestra mente. ¿Y qué es lo que hacemos? Saturamos. Esa es la misma taza que se está derramando. Otra de las cosas que decía era de que, o sea, ¿cuántas veces nosotros hemos tratado de apagar un fuego, ¿no? Con más leña. O sea, si tú quieres apagar, hiciste una fogata, la quieres apagar, ¿le pones más leña para apagarla? Cuando está toda la lumbre, ¿no? ¿Verdad? Y entonces es lo mismo otra vez, lo mismo que nosotros hacemos. Queremos apagar la fogata, pero la estamos tratando de arreglar con más pensamientos de nosotros, que ahí con esos mismos pensamientos se crearon pues todo el estrés que traemos. Entonces, nuestra mente puede ser nuestra aliada o puede ser nuestra castigadora. Voy a decir la palabra, ¿cómo le decían? Se me fue la palabra, pero es la que nos castiga. Las leyes de la percepción son lo opuesto a la verdad. Y lo que es cierto con respecto al conocimiento no lo es con respecto a nada que se encuentre aparte de él. Entonces nuestra percepción es lo opuesto a la verdad. lo que nosotros percibimos, nuestra perspectiva de lo que creemos que es la vida, que son nuestros problemas, que es nuestra familia, que son nuestros amigos, que es nuestro trabajo, es nuestra perspectiva, y eso es opuesto a la verdad. La verdad no es lo que nosotros estamos pensando. La respuesta de Dios está allí donde se encuentra la creencia en el pecado. O sea, que a veces nosotros pensamos que todos estos problemas que tenemos no vamos a encontrar la respuesta de Dios, pero allí está. Únicamente hay que darle espacio. Y entonces, también en la mañana, ahí mismo en ese audio del estoicismo, decía una frase de Paulo Coelho que decía que a veces uno no necesita buscar las respuestas a los problemas. Lo único que necesita es hacer espacio, o sea, hacer espacio para que entonces nos muestren o lleguen las respuestas. O sea, que hacemos un espacio. ¿Cómo vamos a hacer un espacio? La respiración. Estate atento, estar atenta a la respiración de que tenemos ahorita en estos momentos, hace que nuestra mente ya no se esté llenando de más pensamientos, o por lo menos hace que ya no te los tomes tan en serio o tan a pecho. ¿Por qué? Porque estás concentrado, estás concentrada en tu respiración. Tú escuchas tu respiración, tú inhalas y exhalas. Inhalas y exhalas. Al hacer esto, estás tú consciente de que estás en este momento respirando, y eso no te va a garantizar que no tengas pensamientos, van a venir, pero esos pensamientos ya no los vas a calificar. ¿Por qué? Porque estás presente en tu respiración, estás atento a tu respiración, y el estar atento a tu respiración hace que en un momento le estés dando espacio a tu mente. ¿Para qué? Para que lleguen las respuestas, para que puedas ver con claridad. No te van a decir, esta es la respuesta, no se te va a manifestar en un papel ni cosas así, pero te va a llegar esa sabiduría que realmente pues ya está contigo, que ya viene contigo y que siempre ha estado con nosotros, pero se da por manifiesto en el momento que realmente lo necesitamos. La fortaleza no viene de nuestro cuerpo físico. ¿Nuestro cuerpo físico qué fuerza tiene? Nada. Nada en comparación con la fuerza de tu espíritu. Por eso hay momentos en los que uno piensa, no, yo no podría vivir esta experiencia. ¿Por qué? Porque yo sé que no puedo, ¿no? Y de repente te toca vivir esos momentos y de repente sale esa fortaleza que no viene del cuerpo, vuelvo y lo repito. Viene de esa fortaleza que viene del Espíritu, que viene del Espíritu de Dios. Y cuando uno se pone en las manos de Dios, no hay nada que temer. ¿Por qué? Porque te va a dar esa fuerza que solo viene de Dios. Y cuando viene de Dios, pues tú lo sabes, porque dices, yo no sé cómo pasé esto. Por ejemplo, cuando pasas algo difícil, dices, yo no sé cómo lo pasé. Pero si realmente te pones a meditar, sí sabes cómo lo pasaste, porque sí sabes quién estuvo contigo. Y no me refiero a la gente de nuestro alrededor, me refiero a ese que nunca se ha ido de tu lado, al que va contigo en todo momento, aunque nunca te deja, y que cuando más lo necesitas y te abres un poquito a la experiencia de decir, Dios, ayúdame, Espíritu Santo, ayúdame, energía divina, ayúdame, como tú le quieras llamar, entonces ahí te abres a realmente escuchar y también recibes o estás dispuesto a recibir esa fuerza. Por eso también en el libro nos invita mucho a que pongamos en práctica el perdón. ¿Por qué? Porque el perdón es el que elimina todo lo que se interpone entre tú y tu hermano, entre mí y mis hermanos. Y no me refiero a mis hermanos de sangre. Me refiero a toda la gente que está en mi vida, que está en el mundo. Es lo que necesitamos, vernos en los demás, saber que este espíritu no solamente está aquí conmigo y está contigo, está con todos. Y todos formamos parte de este maravilloso mundo y de esta maravillosa energía de Dios. Entonces, aquí voy a finalizar este apartado. Les digo que es muy extenso, pero los invito a que si tienen el libro, lo lean completo. Hoy vamos a tratar de estar en paz donde Dios quiere que estés. Donde sea que estás ahorita, como estés ahorita, recuerda que puedes estar en paz. Y Dios quiere que así estés. ¿Ok? No hay que temer a nada. Confía en todo lo que estás haciendo. Confía en cada paso que estés dando, en lo que estés observando, y ábrete a la experiencia de que llegue la información que tú necesitas recibir. Y para ello, no satures tu mente con más pensamientos. Haz por lo menos ese ejercicio de respiración. No nos cuesta nada porque todos estamos respirando. Entonces nada más hay que estar más atentos o ser consciente de nuestra respiración, lo que estás inhalando y lo que estás exhalando, ¿ok? Y bueno, aquí voy a pasar rápidamente a la lección. Recuerden que estamos en el sexto repaso de los ejercicios del libro Un Curso de Milagro. Y los ejercicios van acompañados de la idea principal, que esto lo vamos a repetir al despertar. Espero que se estén acordando cuando se despierten y cuando se vayan a dormir. No soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creó. No soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creó. Invoco el nombre de Dios y el mío propio. Este es el repaso de la lección 183, ¿ok? Invoco el nombre de Dios y el mío propio. El nombre de Dios es mi liberación de todo pensamiento de maldad y de pecado, porque es mi nombre, así como el de Él. El nombre de Dios es mi liberación de todo pensamiento de maldad y pecado, porque es mi nombre, así como el de Él. Y recuerden, no soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creó. A cada hora que marque tu reloj, ahorita son las 11:15, supongamos que sean las 11, vamos a decir, no soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creó. Y durante el día, invoco el nombre de Dios y el mío propio. Y aquí finalizamos Encuentros Existenciales.